Hoy te podés ganar una entrada para el guiso este viernes a las 21. Si adivinás la canción. Claro. La canción que nos va a dar Ezequiel. Claro. Pero como son dos entradas, porque también este sábado hay una hermosa obra de teatro que quiero ir a ver. Me dijeron que está fantástica. Es cierto, Belén también ayer nos dijo. También les dijo. Que va a estar imperdible esta obra del sábado. Me dijeron que es una hermosa obra. Sí. El sábado 30 de agosto a las 20:30 horas. La obra es un unipersonal. Con canto de cigarras se llama. Con canto de cigarras. Exactamente. Bueno, tiene una entrada de 5.000 pesos, sugerida, esto es como más fijo. Es una obra de Marcela Grande, dirección Germán Rodríguez y coach de teatro de objetos Ernesto Musano. Ahí va, así para que dos. Este sábado a las 20:30. Dos propuestas culturales espectaculares, una para el viernes, guiso, y otra para el sábado, teatro. Exacto. Las personas que participen hoy se pueden ganar, va a haber doble premio. Escribiendo mensajitos al primero y segundo, quienes adivinen, así, en ese orden, ¿no? Buenísimo. Y en el orden también las vamos a repartir de viernes y sábado. Buenísimo, dale. Tienen que escribir al 264-00-3011. Cuando esté todo listo, nuestro operador nos dé el ok. Sí. Estamos ahí en eso y nos empiece a compartir las primeras pistas del temita musical. Claro. Ahí nos escriben y ya están participando para ganarse las entradas del guiso del viernes o del teatro del sábado. Exacto. Bueno, el miércoles pasado nos fuimos bailando. ¿Qué escuchamos? Lo de la pollera. Era amarilla. La bomba tucumana. La bomba tucumana. Era la bomba tucumana, sí, la pollera amarilla. Claro. Hoy viene fácil, tengo ¿viene que decirlo. Fácil. Viene fácil. Apa. Ni nosotros lo sabemos, no. ¿Eh? No, ni idea. A ver. Viene fácil, ¿eh? Escuchen. A ver. Escuchamos. No. ¡Apa! Es fácil. Sí, tengo sospechas. Ay, es sospechoso. ¿Es nacional? Sí. No, vamos a tirar pistas. Acá no hay pistas. No hay pistas. A ver, ponelo de nuevo. Escucharon para que paren bien la oreja. Está muy fácil. Quienes quieran participar y escribir al 2664-003011, se pueden arriesgar. A ver. A ver si la visita vamos divina también. A escuchar también. De nuevo. Escuchamos. Son baterías. Bueno, atente ahí, doble premio. Así que escríbanos. Si nadie acierta, entonces se sortea entre todas las personas que mandan mensajito. Jueguense y tiren ahí. Tiren, arriesgue. Si... El que no arriesga, no gana. Claro, tal cual. Bueno, hoy 27 de agosto... Y el que no coimea, tampoco gana. 3%. ¿Cómo estamos con ese tema, chicos? Y la gente se admira cuando te dicen que te vienen a robar y te roban... ¿Cómo que robaron? ¿Y si te están diciendo que te van a robar? No entiendo. Una sorpresa o no tan sorpresa, ¿no? Una tan verificación. Sorpresa, claro. Tenemos la musiquita. Tenemos una musiquita alusiva al respecto. Hay de todo un poco hoy. Hoy tenemos de todo. Y sí, es el tema. Mirá. Del momento. No se puede no hablar de eso. Claro, ¿no? A ver, Ezequiel, llamame y ya van a eso. Mirá cómo suena mi ringtone. Mirá, escucha. Ya, dale, llamame, Ezequiel. Escucha, ahí me está llamando el ese. Así suena mi teléfono. ¿Qué pasa, che? ¿Cómo se ha hecho viral la canción, no? De Guantanamera, qué linda canción. Qué linda canción. Bueno, genio, los chicos. ¿Vos negro también tenés ahí? ¿Lo tenés como rintón también? Alta coimera. La mina es alta coimera. Alta coimera. Festeja Argentina. Alta coimera. Gente bien. En el litoral dicen tongo. La gente honesta. En Buenos Aires, cometa. El jefe es una señora. La reina de la opereta. Te digo bien, Tucumán. es alta coimera. Le ponemos un poquito de humor a la mañana, porque bueno, cuando suceden estas cosas de doble moral, un discurso por un lado, ¿no? Venían contra la casta, contra la corrupción, contra un montón de cosas, y sale a la luz cada vez, ¿no? Tiene más problemas. Este gobierno nacional que dice una cosa en este sentido, porque hay otras cosas que sí las vino avisando. ¿Y después, ¿no?, cómo fue lo que dijo el presidente, así como todo casi inmediato? Están enojados porque le venimos a robar el curro. Sí. Los curros, sí, claro. El curro. Sí. Muy triste, muy triste la situación que estamos pasando. Lo tratamos de tomar con humor, en realidad. Pero bueno, no sé qué es tan. No es para nada gracioso. Yo creo que a todo esto la sacó barata, por ejemplo, acá en San Luis, Claudio Poggi. Porque todos sabíamos que estaba esperando a Karina. Y sí, chicos, el boom de la noticia que querían que fuera para estas elecciones era la visita de Karina Milei a la provincia de San Luis. Uh-huh. Como también se dijo que podía venir el precio a la Villa de Merlo. Eso lo descartaron hace mucho tiempo, ya hace bastante. Pero que sí estaba firme que podía venir a la provincia de San Luis para... Bueno, ustedes ya vieron cómo fue toda esta movida previa para que ya quedaran los candidatos a diputados y senadores nacionales. Que bueno, no se presentó la lista oficial de quienes tendrían que haber estado en... Claro. O no le dieron lugar, perdón, a la radicalismo, ni exactamente, ni el partido de Claudio Poggi, ni avanzar presentaron candidaturas explícitamente. Uh-huh. Claro, es claro, exactamente, los papeles, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en el país en el día de hoy. Vamos a estar hablando en un rato también con el intendente de Santa Rosa, con Miguel Postiguillo, acerca de su análisis sobre estas próximas elecciones nacionales. Qué bueno tener el análisis y la palabra de un radical también. Sí. Bueno, hoy 27 de agosto es el día de la radiodifusión, entre otras cosas. El día de la radio se celebra hoy en Argentina en recuerdo a la primera transmisión en la historia del país. Esta fecha tuvo como protagonistas a un grupo de 4 jóvenes denominado como Los Locos de la Azotea. La jornada rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y a todos aquellos que pertenecen a esta actividad, que a pesar del avance tecnológico y la competencia digital, permanece vigente. Claro que sí, acá estamos nosotros. Feliz día para todos nosotros que hacemos radio y para toda la gente que es parte de este colectivo, de esta radio identidad comunitaria, que es un montón de personas que por primera vez en muchos casos están haciendo radio, ¿no? Y esto que dice la nota, que la verdad que es así. La radio se escucha, ¿no? Lo que vamos viendo se acompaña con las redes, con otras cosas, pero sigue siendo un medio de comunicación que tiene su vida propia, ¿no? Técnicamente sería uno de los, no te voy a decir más seguros, pero con menos probabilidades de poder sufrir algún tipo de vulneración a la hora de salir al aire, ya que, bueno, o sea, un transmisor de FM es un transmisor de banda ancha, pero no es como el internet, que sí puede ser vulnerado o hackeado, ¿no? En cambio, el FM tiene esa particularidad de ser analógica, ¿no? Y después tiene otra cosa que no tienen, por ejemplo, las redes, claro. En la era de los trolls, en la era de las cuentas truchas, en la era del anonimato en redes para decir cualquier cosa, la radio tiene la cuestión de que nos conocen, saben quiénes somos, saben nuestros nombres y apellidos, ponemos y somos. Esto sucedía en el año 1920, el 27 de agosto de 1920, entonces la primera transmisión que se produce en Argentina desde el Teatro Coliseo, y se escuchó Parsifal de Wagner, la primera ópera que sonó entonces en Argentina, Los Locos de la Azotea. Exacto. Todo un desafío para esa época porque, bueno, había muy pocos receptores. Dice que se hacen medio centenar de receptores a los cuales pudieron escuchar esta transmisión de radio. Acordate que antes, obviamente, la radio era un lujo tenerlo en tu casa y era prácticamente como... Es un plasma hoy en día de, claro, de 48 pulgadas, más o menos. Dice que uno de esos 4 amigos que hicieron Los Locos de la Azotea era un médico, Enrique Susini, de 25 años. Sí, los 4 creo que eran médicos. Ah, mira. El resto eran todos alumnos. Todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Sí, sí. Mirá vos, muy bien eso. Qué bueno, ¿no? Porque desde ese lugar que nada que ver con ni con la radiodifusión, ni con el arte, pudieron generar... Eso es cuando generan algo bueno. Por ejemplo, la contracara sería el abogado que hoy está habilitado para hacer de todo. Es intendente, es ministro, es de todo, puede ser de todo, ¿no? Aunque no sepa de nada después, ¿no? Siete oficio como que, claro, viste, pero bueno, estos médicos sí fueron copados e hicieron algo realmente innovador. Tenemos un compañero paso de las radios acá detrás de la sierra que dice, hay que estar un poquito loco para estar haciendo todo lo que estamos haciendo. Y es verdad, me gusta esto de traerlo de los locos de la azotea. Sí, esa gente que se animó, que rompió, hermoso, y se animó a hacer algo distinto. Así que bueno, desafío, feliz día a todas las personas que hacemos radio. Así es, bueno, y en 1890 nacía Man Ray, en Filadelfia, nace Emanuel Radnitsky. Es muy difícil ese apellido. ¿Quién vos te la buscás también. Obvio. ¿Quién alcanzaría su fama como Man Ray, uno de los grandes artistas visuales del siglo XX? Su impronta se dejó ver en el dualismo y en el surrealismo. También destacó como fotógrafo y falleció en París en el año 1976. Un poco de historia recordándola. Entonces, en este miércoles 27 de agosto, la temperatura actual en la Villa de Merlo es de 12 grados, perdón. Y saben que se espera una máxima de 25 grados en el día de hoy. Así que vamos a tener una jornada calurosa. Después les vamos a contando un poquito qué es lo que pasaría o podría llegar a pasar el fin de semana, pero parece que se arruina todo. No, no, esperemos que no. Mensajitos que llegan al 1264-0030-11 que dice, feliz día, colegas de Radio Difusores, buena semana para una nueva colectiva. Claro, porque él es Facu de la Biblia, de los Molles, sí, que está escuchando, otro oyente ahí muy atento al que le mandamos muchos saludos y también feliz día para él, que hace radio. Feliz día, Facu. Y ya se está preparando, ¿saben por qué? Porque este sábado próximo, además de la asamblea de la cooperativa de agua, está el programa La Colectiva, el que estamos haciendo las 5 radios de acá, de toda esta región. Así que... ¿Y dónde toca esta vez? Esta vez toca en FM Sierras, que está detrás de Villa Dolores. Ajá. Por San Pablo, por ahí, FM Sierras. Hay que viajar un poquito y el tema para esta semana va a ser salud mental. Bien. Temón, temón. ¿Y saben quién va? Nuestra columnista. Acá nos peleamos por la columnista. Esto va a terminar mal, esto va a terminar mal. cuenten, ¿quién claro, va? Nuestra columnista de salud mental, que es nuestra compañera Laura, también participa de la Biblioteca de los Molles. Entonces tenemos ahí una discordia para ver... ¿A quién pertenece Laura? Pero, claro, también participa, no es la expresión correcta. Es parte del staff permanente de los Molles. Participan los dos espacios. Claro. Pero bueno, salud mental acá lo aborda el tema, entonces va a ir como identidad comunitaria, lo dije. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo con las otras radios de toda la región este programa colectivo de 2 horas que se llama La Colectiva, hablando de salud mental desde cada uno de estos territorios, ¿no? De los Molles, Merlo, Las Chacras, San Javier y allá pasando Villa Dolores. Re interesante. De las 13 a las 15 horas. Buenísimo. 2 horas. Hermoso. Bueno, ¿qué va? Contémosle a la gente, ¿tenemos más efemérides? Tenemos más efemérides. Un día como hoy, en 1991, murió Martín Karajan, que no sé si algunos recuerdan, pero quienes ya tenemos un medio siglo encima, sí nos acordamos de Martín Karajan. Era un programa de lucha libre. Estaba fantástico, con musiquita y todo. Bueno, Martín Karajan hizo como un cambio también en llevar al deporte, otra especie de deporte, otro tipo de deporte que no sea fútbol, a la televisión. Así que fue bueno. Yo me acuerdo de La Momia, me gustaba. La Momia, ¿te acordás? Sí. Esos programas que veíamos, yo lo veía color, blanco y negro, perdón. Claro, es que sí, era blanco y negro en ese momento. Y encima que me acuerdo tan clarito de la gente 86 que lo vimos en el año 86. Entonces yo me decía, el año que viene la gente va a ser el agente 87. Esperaba. Y después la 99, digo, ¿qué bolonque que se me hizo en ese momento? ¿Y la 99 será el 100? Claro. Bueno, a mí me queda una sola, y en 1994, bueno, el adiós a Roberto Goyeneche, uno de los cantantes más populares en la historia del tango, muere a los 68 años. Este tanguero, que nació en el barrio de Saavedra, acompañó a la orquesta Aníbal Troglio en su carrera solista. Así que bueno, hoy, un día como hoy, entonces, fallecía Roberto Goyeneche en el año 1994. Bien, ¿tenemos un poquito más de ese temita musical para seguir jugando? Porque hay gente que ya está arriesgando, ¿oh? Escuchó esos tambores. A ver, a ver. Bueno, no sé, me juego y leo el mensaje. Pero una partecita, porque hasta las 12 tenemos programa. Hay que estirar, che. Te comento que se espera para la tarde de hoy un poco ventosa. Les voy anticipando, que va a correr un poquito de viento en el día de hoy. Yo creo, no, o sea, no sé ni lo que es, por eso me arriesgo a leerlo. Los tambores de Tacuarí. Eso es para despistar, me parece. ¿Viste? Se ríe nuestro operador. No sé si eso qué significa. Bueno, entiendo que es un no sería eso. Bueno, la gente que siga participando nos manda un mensajito al 1240-003011 y ya saben que están jugando por dos entradas para el guiso del viernes. Y teatro el sábado. Ambas cosas en el espacio cultural, en el Amigas de Merlo, por supuesto. ¿Y cómo ganan las entradas? Llamando, arriesgando. ¿Cuál es esa musiquita? Está fácil ese, ¿eh? Mentira, no tengo ni idea. No. Hay que aclarar que guiso es un ciclo de arte, ¿no es cierto? El guiso baile, es un ciclo de música. Bien. Música, audiovisual. Música y audiovisual, pero los músicos son autores, son de autorías propias, ¿sí? Muy bien. Y en la zona abundan buenos artistas y buenos autores. Y bueno, en Amigues de Merlo tienen ese espacio para expresar su arte. El ciclo espectacular. Les contamos a la gente, hoy vamos a tener, como siempre, un programa muy cargadito, con muchas visitas, muchas entrevistas. Ahí van llegando los mensajitos. Ay, ay, ay, no, ese no me animo a leerlo. Lo voy a dejar para después porque, no sé, suspenso. Presiento que está cerca. Vamos a hablar en un ratito nada más, con Rafael Gir Martín, que es el gerente de la cooperativa de agua, acerca de los cortes que están sucediendo desde el día de ayer en algunos barrios de acá de la localidad de Merlo. También vamos a hablar con Miguel Postiguillo, el intendente de Santa Rosa del Conlara, bueno, sobre la política actual y algunos proyectos que está llevando adelante desde la intendencia, por ejemplo, la construcción de nuevas viviendas. Se viene también el día de Santa Rosa, claro, 30 de agosto, famoso. Totalmente. Bueno, nos va a visitar también Sandra Clemente, que ella es docente, es la coordinadora de lo que tiene que ver con el posgrado en agroecología, así que vamos a estar dialogando con ella, nos va a contar las actividades chingones. También, en este día tan especial, el Día de la Radiodifusión, vamos a dialogar con Diana Bruna, que es parte de una radio de Chaco, que estuvo en el equipo, en el armado de este encuentro tan hermoso que fue hace poquito en la ciudad de Resistencia, Chaco. También, ¿qué más? Vamos a seguir conociendo a algunos de los candidatos que este próximo sábado se están postulando para la iniciativa de agua. Y por último, miércoles. ¿Quiénes nos visitan hoy? Los pibes del Santiago Oves. Los pibes y las pibas del Santiago Oves. Cristales que hablan, exactamente. Que la rompieron la última vez, vino con actuación. ¡Oh, muy bueno! Vinieron con toda una tremenda producción. Nos sorprendieron al aire. Sí. Muy bueno. Muy, muy bueno, ahí con su profe docente que los acompaña, con Martín Ramos. Así que va a haber de todo hoy. Dale. Intensísimo. ¿Tenemos la musiquita? ¿Una vez más? Una vez más. Ay, ay, ay. 9:31 de la mañana. A ver. Ahí va. Ahí va, hasta ahí. ¿Te animales era algún mensaje, Pamela? Así ya nos vamos a la primera tanda. A ver. No, me parece que espero la próxima para leer el mensajito. Sigan escribiendo al 1164-0030-11 y participan de los premios. Ahí las entradas para mí es de Merlo. ¿Nos vamos un temita musical completo? Y volvemos. Dale. Con más aire fresco. Es tarde. Soñando el Caribe Sur, en el Caribe. Esto es Aire Fresco, hasta las 12 del mediodía los estamos acompañando a través de Identia Comunitaria. Se pueden comunicar con nosotros al 2664-030-0030-11. Hasta las 12 vamos a estar en vivo. Como te decía, 9 de la mañana, 36 minutos, y ya nos vamos a nuestra primera comunicación telefónica porque tenemos noticias, obviamente, para transmitirle a la comunidad de la Villa de Merlo. Así es, estamos en comunicación con el gerente de la cooperativa de agua de potable de la Villa de Merlo, con Rafael Gil Martín, a quien le agradecemos esta comunicación. Rafael, buenos días. Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Hola Alejandro, Jorge y Pamela, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Nada que agradecer, por favor, es mi función, ¿sí? Bueno. Así que, sí, hemos tenido algunos problemas ayer, con dos roturas de cañerías troncales de la planta grande de Rincón, y eso hizo que tuviéramos todo el centro sin agua, ¿sí? Durante todo el día. Y se complicó después de que se reparó, porque tipo 5 de la tarde ya teníamos todo reparado, estábamos en situación de purga de las cañerías, y una válvula reguladora de presión, entró sedimento y ese sedimento obtura el diafragma con el que trabaja, y hubo que desarmarla, limpiarla, y eso demoró mucho más el corte, ¿sí? Cosas que suceden en cualquier tipo de trabajo que se complican, ¿no? Claro. Cosas inesperadas. Pero bueno, entonces se demoró. Y actualmente, también es producto de esto, cuando tenemos cortes así, que los troncales y el resto de las cañerías, todos los ramales se llenan de aire, cuando volvemos a habilitar, empezamos a tener roturas por las presiones. Entonces, si bien están trabajando bien las válvulas reguladoras y las cámaras rompecargas, que lo que hacen es nivelar la presión, pero empiezan a aparecer roturas. Y ahora tenemos una rotura en Huarpes y Poeta Agüero, acá cerquita de la cooperativa. Por lo cual, tenemos una zona del centro sin agua, hasta que se termine de reparar y volvamos a habilitar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Rafael, en este momento las zonas afectadas serían parte del barrio centro. Parte del barrio centro, uh-huh. La rotura, a ver, desde Tisera hacia abajo, tenemos cortada el agua, justamente para poder trabajar, ¿sí? ¿Tienen algún horario estimativo, algún tiempo estimativo? Calculamos unas 3 horas más. Bien. Sí, para alrededor del mediodía vamos a estar habilitando nuevamente. Sí. Bien, o sea, es decir que al mediodía ya no habría más problemas en ningún barrio de Merlo. No debería haber, salvo que aparezcan más roturas, ¿no? Y tengamos que cortar. Cada vez que aparece una rotura tenemos que vaciar las cañerías de agua y es un radio que tenemos que deshabilitar el servicio. Uh-huh. ¿Se entiende? Bien. Exacto. Perfecto. Ahora hay otro tema, sí. Pamela. El otro tema es que nos ha bajado muchísimo por el consumo de estos días con calorcitos y demás, el nivel de embalse de Rincón. Y al bajar hemos pedido bombeo, pero resulta que San Luis está reparando las grietas que tiene la estación elevadora 5, que es la última, es la más grande, y es la última que, para ubicarte geográficamente, está más al este, hacia las sierras, donde está la fábrica Zone, ¿sí? Y esta cisterna tenía muchísimas roturas. Veníamos pidiéndolo hace mucho tiempo a San Luis Agua que repare eso. Lo están reparando y hasta el día siguiente no tenemos agua de bombeo para alimentar todo lo que es la zona centro, ¿sí? Sí. El agua de bombeo sí está funcionando hasta la EB3, que es donde está el barrio 156, ahí detrás del hospital nuevo, ¿sí? Pero lo que es la zona de EB4, que está sobre Carlos Gardel, y EB5, esas estaciones elevadoras no están operativas. Entonces, hemos pedido, y lo hicimos público a través de las redes sociales, que la gente, por favor, administre el agua únicamente para uso humano. Es decir, que no baldeen, que no laven vehículos, que no llenen piletas, que no... Bueno, no es una época donde deberían llenar piletas, ¿no? Uh-huh. Y que no utilicen el agua para nada que no tenga que ver con el uso normal humano, es decir, lavar las vajillas, lavar la ropa, lo menos posible, uh-huh. pero poder utilizarlo para asearse y demás, ¿sí? Eso específicamente. Por lo menos hasta el lunes, martes. El pedido sería para el barrio 156. No. Sería para toda la zona centro, porque el barrio 156 lo alimentamos con el agua de bombeo hasta la EB3. Sí. Pero todo lo que sería zona centro, digamos desde Avenida Dos Venados hacia abajo, sí, hacia el oeste, hasta Ruta 1. Tengo una pregunta para lo que sería la cuarta estación en el 140 viviendas, el barrio 140, ¿estaría teniendo...? Sí. ¿Tiene o no tiene ahora? Tiene que tener agua el 140 porque se alimenta de la misma... De lo que EB3, ¿sí? Claro. Exacto, del mismo agua de bombeo que... Pero claro, falta presión, porque nosotros utilizamos el agua de bombeo, estando en normalizado el servicio, el agua de bombeo y el agua de la planta de Rincón. Y entonces de esa manera compensamos a través de una maniobra que hacemos cuando falta agua o presión para esos barrios, ¿sí? Te quiero hacer... Pero, sí. No, termino, por favor. Entonces, claro, lo que... este pedido es a raíz de que no queremos llegar a cortes programados, ¿se entiende? Sí. Porque el corte programado trae muchas complicaciones, no solamente la falta de agua para los vecinos en el momento del corte, sino que después trae roturas, reparaciones y maniobras innecesarias, ¿sí? Bien. Yo te quería hacer una consulta con respecto si hay una época o algún mes específico para el llenado de las piletas, porque vos sabés que a mí me resulta muy curioso, que es algo que me pasa habitualmente cuando vengo a la radio bajando, me encuentro en una esquina donde hay una pileta grande y como que todo el tiempo la están renovando. ¿Cómo es ese tema? Mira, quienes ofician como policía del agua es la dirección, sería el municipio, ¿sí? En el caso de multas y demás, la cooperativa no tiene injerencia en ese tema. Sí. Pero no deberían llenar piletas por lo menos desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Depende cómo venga el factor climático, claro. Cada año es diferente, ¿no? Uh-huh. Recordá que el año pasado empezamos a tener lluvias para alimentar los arroyos de la sierra en el mes de enero, febrero. Y hay otros años que ya en octubre tenemos buena cantidad de lluvias, entonces todo depende del factor climático. Claro. Pero digamos que en la media estadística, el mes de septiembre, octubre, noviembre y generalmente diciembre estamos faltos de agua, ¿sí? Del agua de las sierras, ¿sí? Exacto. Bien. Exacto. Rafael, entonces muy claro el mensaje, a cuidar el agua, especialmente el barrio centro, porque se están realizando algunos arreglos. Exactamente, que ya tampoco dependen de nosotros. Bienvenidos sean los arreglos, no es la mejor época, pero bienvenidos sean, por favor, porque tanto la EB5 como la EB4, que también va a ser reparada en la semana que viene, y la EB2 tienen muchas rajaduras y, claro, el agua esa que se bombea y que es carísima por el costo eléctrico, no solamente el metro cúbico, gran parte se pierde por las rajaduras que tienen estas cisternas, ¿no? Uh-huh. Otro Esto debate, ya tiene muchos años. Otro debate sería cuáles son los momentos, los mejores momentos para hacer estos arreglos necesarios, pero bueno, ¿en qué época se hacen? Estamos a 3 días también de la asamblea, ¿no? Y sabemos Exacto. que estos cortes generan malestar con justa causa con a los vecinos y vecinas. Bueno, ahí se abre todo otro debate. Sí, bueno, muchas veces no depende de nosotros, sino las decisiones que toman. Inclusive, como digo siempre, el agua con la que contamos en el Merlo, que son dos fuentes, la de bombeo y la de la sierra, hasta que entra recién en alguna de las plantas potabilizadoras, a partir de ahí es injerencia y responsabilidad de la cooperativa, pero para afuera no, porque ni la de los arroyos ni el agua de bombeo dependen de la cooperativa. Uh-huh. ¿Sí? Claro, clarísimo. Exacto. Muchísimas gracias, Rafael, por esta comunicación. No tienen por qué. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. 9:46 a.m. en la República Argentina. Les comentamos la temperatura actual en la Villa de Merlo, 12 grados. La presión atmosférica, 1024 milibares. La humedad en estos momentos acá en la ciudad es del 45%. Ahora vamos a otra comunicación telefónica. Teléfono caliente hoy. Bien. Estamos en comunicación con Miguel Postiguillo, intendente de la localidad de Santa Rosa del Conlara. Miguel, ¿nos escuchás? A ver. Sí, perfecto. Bien. Genial. Sí, sí. Bueno, Pamela, Jorge y Alejandro te hablan. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Bien, muy bien. Saludos para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente debes estar muy ocupado próximo al aniversario de Santa Rosa. Tenemos varios temas para charlar con vos. Un primer tema que te queríamos consultar es acerca de tu mirada sobre las próximas elecciones nacionales de cara a, en octubre, ¿no? Y tu análisis acerca de cómo viene funcionando el radicalismo a nivel San Luis y cómo se posicionó frente a estas elecciones. Bueno, la Argentina es tremendamente cambiante, aunque dentro de lo previsible. Dos o tres días, mucho más, dos o tres semanas, en nuestro país pasa a ser largo plazo. La situación hace 15, 20 días era una polarización marcada entre la izquierda representada por el kirchnerismo y la extrema derecha de Milei. Bueno, eso en 15 días el mapa político ha mutado casi 180 grados. Aparecieron los gobernadores, que no son cualquiera gobernadores, en una fuerza de centro que nos representa, tanto el radicalismo como el peronismo son partidos de centro. Por ahí el peronismo abarca más las dos extremos y los contiene a todos. El radicalismo es de centro-centro, no estaba representado hasta que se planta Yaryora, Puyaro y los gobernadores de la Patagonia. Por eso te digo, no cualquiera gobernadores, dos de la pampa húmeda, del riñón productivo del país, más los dueños del gas y del petróleo. Eso planteó un nuevo esquema. Con ellos se unieron más de 700 intendentes, la Argentina tiene 2.500, y si bien es cierto es incipiente esta tercera posición, se empieza a notar más las declaraciones de Españolo, que ya se venían advirtiendo sobre las compras, las contrataciones y las supuestas comisiones que tendrían todas las compras del Estado, plantea de nuevo un panorama totalmente distinto. Con respecto a San Luis, el acuerdo, si es que lo hubo, de no participar, o la decisión del gobernador de no participar, era una situación o un análisis a 15 días antes que pasara lo que te estoy contando y lo que está pasando hoy. El radicalismo en la convención había decidido, votado, participar con las fuerzas del centro. Después, la decisión de última hora, no sé si de la convención o del comité ejecutivo, el comité ejecutivo no tiene atribuciones para contradecir a la convención, pero de hecho se decidió no participar, acompañando el frente ahora San Luis del gobernador. Particularmente no compartí momento, yo creo que tendríamos que haber participado. Estoy convencido de que podríamos, después de cómo se está trabajando, obtener dos diputados para ahora San Luis. Hubiera sido bueno. Creo que es saludable que los gobernadores tengan representantes de su partido en el Congreso de la Nación, ya sean senadores o diputados. Bueno, esta no fue la decisión. Opiné distinto. Hoy es más fácil opinar distinto. Había que opinar distinto cuando esto se produjo. Yo lo he hecho público. Creo que no fue la mejor decisión, pero bueno, esto pasa. A veces se acierta, a veces se desacierta. Yo creo que hubiera sido preferible que ahora San Luis, o con otro nombre, la coalición que está gobernando la provincia, participara, y me hubiera gustado que tengamos dos representantes para Nación que hoy no tenemos. Uh-huh. Miguel, como para comprender mejor, cuando vos mencionás el comité ejecutivo, ¿de cuántas personas estamos hablando, no? Para comprender entre quiénes se tomó la decisión de no participar. Bueno, están representados todos los sectores. Son nueve personas que conforman el Comité Ejecutivo de la Unión Cívica Radical, y 32, 36 los convencionales que también conforman el órgano máximo del partido. Pero hubo conversaciones, hubo acuerdo. No es que se impuso no participar. A lo mejor faltó debate, faltó análisis, faltó discusión. Yo te vuelvo a decir, no me hubiera gustado armar una fuerza testimonial, lo dije también, por eso lo repito, pero sí creo que tendríamos que haber buscado la posibilidad de conformar un frente del centro, que nos representen con lo que hemos hecho siempre, defendiendo, como está, se está gobernando, defendiendo la obra pública, tratando de contener con empleo, la mejor política salarial, política de inclusión es generar trabajo, todas esas cosas que se están haciendo, defender la obra pública, la presencia del Estado, un Estado inteligente, reasignador de recursos. Eso no son nuestras banderas históricas, y yo creo que es a donde mira el mundo, porque después decimos que somos libertarios y estamos con Trump, pero Trump es tremendamente proteccionista, le ha levantado los aranceles a todo el mundo mientras nosotros regalamos la economía del país. O sea, estamos diciendo que estamos con Trump y hacemos todo lo al revés de lo que hace Trump. Uh-huh. Por eso creo que deberíamos haber conformado una fuerza del centro. ¿Crees en ese sentido, Miguel, que la Unión Cívica Radical, en el caso de San Luis, está atravesando una crisis identitaria? No, creo que no. Mira, hemos perdido 40 años de elecciones en San Luis, en manos de los Rodríguez A. Por primera vez somos parte de una coalición que está gobernando San Luis. No se aprenden estas cosas de la noche a la mañana, no son fáciles de conformar los frentes, porque no tenemos una historia de frente. Vos fíjate que el sistema nuestro es presidencialista. Entonces recién aparecen los frentes así conformados en San Luis la primera vez. Mientras que en el mundo, o en Europa por lo menos, son sistemas parlamentaristas que permanentemente tienen que conformar gobiernos en frentes. Ese aprendizaje por ahí te deja más cerca o más lejos de lo que vos querés. Pero creo que, si bien es cierto, discrepo con algunas decisiones y nos falta discusión, hay que plantarse, y no estamos perdiendo la doctrina. Si hubiéramos perdido la doctrina, no tendríamos estas discusiones, estaríamos contentos con lo que se decidió. Uh-huh. Si las tenemos, es saludable, hay rebeldía. Yo creo que la rebeldía, la discusión es la que te permite construir un espacio más plural y con más debate. Claro. Lo digo por dos cuestiones. Por un lado, hemos escuchado acá voces que directamente pedían la renuncia del actual presidente, de Juan Álvarez Pinto, como presidente del partido, específicamente lo que tiene que ver con identidad radical, por distintos motivos. Uno de esos es por la incompatibilidad de cargos, de ser presidente de un partido y a su vez ser funcionario. Eso en términos de lo que tiene que ver con lo provincial. Y por otro lado, en esto que vos mencionabas acerca de los principios, de los valores del Partido Radical, que en las votaciones a nivel nacional no se traduce, o sea, muchos radicales fueron votando a favor de del ajuste, el achicamiento del Estado que propone el gobierno nacional. Por eso te preguntaba si ves cierta crisis. Bueno, una crisis social, una crisis en toda la Argentina. Sí, si es por eso, se borocotizan rápido algunos muchachos. Y lo hicimos un verbo, ganó con un partido y asumió con otro, lamentablemente. Pero bueno, lo tenemos que decir. Nosotros venimos de muchos desprendimientos históricos. El Partido Radical, desde la pelea de Irigoyen con Alén, hasta acá ha ido produciendo escisiones. Se fue el MID con el desarrollismo, con Frigerio y Frondizi, se fue el Partido Intransigente con Allende. A ver, podemos nombrar a lo largo de la historia, se fue Carrió, en algún momento lo corrimos a Terraño, hemos producido muchos sismas, por ser un partido tremendamente horizontal. A veces yo digo, nos gusta más la interna que la general. Por eso muchas veces no hemos sido gobierno. Pero bueno, esta parte es parte de nuestra identidad discutir. Ahora, a mí me enoja tipos como Cornejo, que estuvieron con Cobos, que fueron los primeros transversales K. Y ahora después son los transversales ya. Y mañana, a ver, tú la verdad, he vivido de la actividad privada, llegué a la política cuando ya estoy ejerciendo un cargo público, pero nunca dejé la parte privada, que es de lo que viví, de lo que vivo siempre. Entonces yo no comprendo cómo vos podés mutar tu pensamiento tan fácil. Claro, no es que no se banca en un archivo, no, no se banca ni la tapa de un archivo alguno, pero bueno. Sí, exacto, es difícil de comprender y más para quienes lo vemos de afuera cuando uno ve el resultado, que es, no sé, levantar la mano para que no votar a favor del presupuesto universitario, para ir en contra. Eso es aberrante. A ver, que tengamos que la suizo-argentina, porque por ahí después le echamos la culpa cuando le echábamos la culpa a Cristina, era lo peor del mundo, Cristina. Ahora, Milei, hasta que no caiga en desgracia, no le creemos nada. Pero que una empresa, cualquiera, que pase de vender 3.000 millones a 100.000 millones en un año, que le gane la licitación de la distribución de los remedios a, no sé, Andriani, Oca, Correo Argentino, que le junte la cabeza a todo. Hay algo raro, que de 3.000 millones que vendía, pasés a vender 105.000 millones en un año. Además, ¿por qué no llamamos una licitación internacional? Hacen falta tantas drogas. ¿A cuánto le cuestan esa misma droga en Uruguay, en Chile o en Brasil? ¿Y por qué no se la compras al laboratorio en vez de comprársela a la droguería? ¿Por qué tenés que triangular o terciarizar la compra? Bueno, pero así, vos calculás que estamos hablando de los remedios de los discapacitados. Imaginate lo que será la compra del PAMI. Sí, que son cajas millonarias. Entonces es raro, después no hay para las universidades, no hay para los discapacitados en serio. Durante 2 años no podemos saber cuántos de los discapacitados son discapacitados y cuántos son truchos discapacitados, porque si tenemos el 50% de cobrando pensiones que no está discapacitado, a lo mejor le podías que son discapacitados con la misma plata. Sí. No puede ser que en 2 años no puedas auditar, no sé, 1 millón de personas. Exacto, y hubo todo un mecanismo de desinformación para hacer estas auditorías, que bueno, mucha gente lo cuenta, ¿no? De pronto es dejar de cobrar, pero sin ni siquiera haber sido citados a corroborar la verdadera situación. Pero aparte, dejaron de cobrar los que realmente son discapacitados y el resto claro. Sigue cobrando y sigue estando tan sanito como cualquiera y viviendo del Estado. Hay un caso muy conocido que lo publicó Canal 12 de Córdoba, que sale su mamá con su niña discapacitada en los brazos, ¿no? Dando su testimonio que dice: me sacaron la pensión de mi hija y acá vengo a dar la cara a los medios de comunicación para que sepan que tiene una hija discapacitada y que la ayuda social se le fue quitada de cuajo sin ningún tipo de notificación previa. Y así se están repitiendo caso por caso en todo. Bueno, y seguro que hay 20 al lado sanitos cobrando la pensión como si nada. Ahora, es tremendo que para que se visibilice tenés que tener contacto con la prensa, que si no lo toman los medios, no existe el caso. Te quedas sin la pensión. Sí, muy grave. Y esto en toda la Argentina, pasa con la justicia, pasa con los accidentes, pasa con todo. Si no se hace público, no existe el caso. Entonces los jueces duermen, los funcionarios duermen. Mientras tanto, los recursos se van y siempre va a pasar lo mismo. Los recursos van a ser escasos y las necesidades ilimitadas. Entonces, vos los usás mal, provocás un doble daño. Se lo das al que no se lo tenés que dar y el que realmente lo necesita lo desamparás. Sí, es perverso. Después suceden situaciones como, por ejemplo, bueno, los aumentos en los salarios de diputados, de senadores, que son quienes están ganando más y a su vez siguen produciendo aumentos en esos salarios. Eso irrita, pero, a ver, te voy a decir algo que a lo mejor no cae bonito. Irrita un montón, pero no es lo más grave que nos pasa el sueldo de los diputados. Es muchísimo más grave los 6, 7 mil personas que, ponemos entre comillas, trabajan en el Senado o en la Cámara de Diputados de las Naciones. Eso es muchísimo más. El sueldo de los diputados es un goteo al lado de una canilla abierta, de una manguera, de una pulgada con presión, que significa que el resto del gasto. Sí, seguro que en términos del porcentaje del presupuesto es poco, como muchas otras cosas, pero en términos del debate público, del discurso que se utiliza para atacar algunos sectores sin mostrar otros sectores que la están pasando bien, que se benefician realmente de las decisiones políticas, y no se pone el ojo en eso. En ese sentido lo digo. Pero vos fíjate, no soy diputado ni nada, no lo estoy defendiendo. Si no se plantan los diputados y piden estas cosas y terminan las facultades delegadas y producen el veto, sería muchísimo más grave. No, por supuesto. La defensa de la división de poderes. Estos cambios se pueden corregir con república, con división de poderes. Totalmente. O sea, y te aclaro, para nada justifico los 10, los 15 millones. Pero vos pensás que los 10, 15 millones son moneda al lado de lo que se está pasando y no lo miramos. Sí, sí. A ver, vamos a entrar en equilibrio, pero suspendemos la obra pública. Nos vamos a quedar en 2 o 3 años sin carretera, sin ruta, sin nada. Ahora, mientras tanto, ¿esa plata dónde va? Los ATN que están en el presupuesto para las provincias. Sí. Bueno, no vamos a dar obra en las provincias. Pero esa plata, ¿quién se queda con la plata de los ATN? ¿O vamos a dejar de cobrar un porcentaje de los impuestos? Porque ya eso, como no lo vamos a distribuir, no lo tenemos que recaudar. Exactamente, sí. Son discusiones en términos de lo económico y discusiones en términos de lo discursivo. Hay dos aristas. Miguel, queremos saber, además de estos temas más picantes, el festejo por el Día de Santa Rosa. Vamos a lo lindo ahora. Vamos a lo lindo. Ahora toma aire. Vamos a lo lindo. Bueno, estamos en una semana, son semanas intensas, de mucho trabajo. Venimos de ya casi terminando las viviendas, pudimos armar, puso mucho trabajo la municipalidad en las Olimpiadas, que las recuperamos, que estuvimos preparando el predio con el personal, con la logística del municipio, y ahora estamos terminando de arreglar la iglesia, la pintamos como lo hacemos todos los años para para el 30 de agosto. La iluminamos, realmente tenemos, saco pecho y digo, la mejor iglesia de la provincia de San Luis, la más alta seguro y con un estilo muy lindo, muy bien arreglada. Y esta fiesta del 30 de agosto, que es parte de la liturgia religiosa y de las costumbres paganas. No falta el folclore en la celebración. 29 hay una peña importante de uno de los clubes del pueblo, el 30 baile, la plaza también está muy linda, tenemos las plazas muy arregladas en Santa Rosa, todo piso nuevo, luminarias, bancos, yo creo que está muy, muy bonito el centro, la iglesia, la plaza, y ojalá el clima nos ayude, el 30, el domingo 30, podamos celebrar un año más, como lo hemos hecho siempre, la festividad de Santa Rosa de Lima, que es la patrona de nuestro pueblo. Y convoca gente de toda la zona, sobre todo de lugares rurales, como que siempre es la fiesta del 30 de agosto. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos una vasta zona rural. Sí. Desde Los Lobos, Barro Blanco, Cañada Verde, Los Chañares, El Duraznito, El Ojo del Río, Punta del Agua, Los Argüellos, Cabeza del Novillo, puedo seguirte nombrando. La zona rural nuestra es muy vasta y, bueno, históricamente se celebraba venir para el 30 de agosto. Sí. Era la gran fiesta. Bueno, por ahí la modernidad ha cambiado un poco esto, pero sí, inclusive todos los que se fueron a vivir, a trabajar a otro lado, sí pueden, vuelven para el 30 de agosto a encontrarse con la familia y encontrarse con la devoción que sentimos por Santa Rosa de Lima en los habitantes de nuestro pueblo. Bien, Miguel, decías que ya están casi finalizadas las casas, ¿no es cierto? Cuando ya sí, están, sí. Esas inscripciones ya 98, 99%. Bien, ya están cerradas, están adjudicadas las casas, todavía no, ya pasaron la inscripción. No, sí, sí, el gobernador las adjudicó cuando empezamos. Este era el viejo plan que había quedado sin construirse. Son 25 viviendas que a medida que se fueron construyendo estaban adjudicadas, entonces los dueños ya sabían cuál iba a ser su casa. Claro, qué bueno. En esta semana yo te diría que estamos ya al 99%, ya está la infraestructura, está conectada la luz, el agua, están pintadas, están las aberturas, están cerradas, están los cerámicos. Solo pequeños retoques, ya está el barrio casi, gracias a Dios, 100% terminado. Buenísimas noticias, Miguel. Está bueno compartir ese trabajo y la presencia del Estado para garantizar este derecho básico que es la vivienda. Agradecerte mucho esta comunicación y que el 30 sea un festejo a pleno, ¿no? Que no venga la tormenta, sino que salga el solcito. Ojalá, y ojalá se puedan llegar, van a poder disfrutar de lo que son nuestras fiestas populares, así que va a ser un gusto. Estamos cerquita acá, 10, 15 minutos. Estamos muy cerca, claro totalmente. Que sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, buen día para todos los oyentes. Buenos días. Estábamos entonces en comunicación con Miguel Postiguillo, hablando de actualidad, de las elecciones, la situación del Partido Radical específicamente y la política en general, y también del festejo que se viene este próximo domingo en Santa Rosa con el aniversario de Santa Rosa de Lima, una fiesta popular acá en el Valle del Conlara. Nos vamos a una musiquita, se extendió un poquito este bloque de actualidad, pero valía la pena charlar con Miguel Postiguillo. Una musiquita, no se vayan, ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Mi nombre.

24 de junio, sí que es de honor esta cita. Nos vamos a Chacarita para recordar al mudo. Con los amigos, lo juro, llevamos puchos y escabios y ponemos en sus labios un cigarrillo encendido para Carlitos querido, que en el bronce sigue sabio. El último 24 fuimos con Pinga y el Rolo, yo por poco descontrolo. No paraba de chupar, después merga al levantar. Lejos un perro que chumba, ya se largó la macumba. De pronto allí está él y lo vimos a Gardel levantarse de su tumba. Un esqueleto de frac y peinado a la gomina, desde las tumbas vecinas se asomaban a mirar. Los hombres de aquel lugar decían: él tiene agallas, Rolo casi se desmaya cuando lo encaró en el pasto el morocho del abasto. Gardel habló sin chamullo, dijo las cosas de frente y aclaró: hay mucha gente que miente sin resquemor, cada día canta mejor, cualquiera que lo hago corto, mi canto no lo soporto. Se puso a cantar boludo, era un muerto macanudo que cantaba como el orto. Eso sí, de quilombo él se las sabía todas, y así nos fuimos de joda con algunos hombres más. De la noche él era una, del cabarulo a la rey. Era un porteño de ley que siempre mandaba fruta, era un flor de hijo de puta, laburaba de DJ. Después de una noche larga, más peleada que en la guerra, pronto volvió bajo tierra el cadáver de Gardel. Los demás hombres tras él, a Chacarita, Mamerto, le juro todo fue cierto, por más que algunos dudaban y a la noche preguntaban: ¿y quiénes son estos muertos? Mañana 20 minutos, sigue subiendo de a poquito la temperatura en la Villa de Merlo, y hoy es miércoles y tenemos entradas para regalar, tanto para el viernes, música para bailar, para mover el esqueleto, y el domingo para... El sábado, para presenciar obras de teatro. No sé por qué me fui el domingo, no quiero que se pase tan rápido el sábado. Así que pueden participar al 2664-003011 y tienen que... adivinar qué canción es la que tiene preparada nuestro operador, que es esta, a ver. Es muy sencillo, así que los que están escuchando la radio pueden seguir escribiendo y ya vamos haciendo una lista de personas que van tirando nombres. Hay algunos que se han equivocado con la canción, no con el cantante. Claro, exactamente. Es el caso de Ana, que uh-huh. acertó el cantante, pero no el nombre de la canción. Bien. y Agustín, que acertó, así que ya es parte de la del concurso, de un posible ganador, ya está en la listita. Bueno. El resto que escuchó, siga escribiendo. Lucas dice trulala. No, Lucas, no es trulala. No es trulala. Ya después le vamos a hacer escuchar a nuestra invitada acá de la mesa a ver qué opina. Bueno, le vamos a dar. ¿Cómo anda ese oído musical? El oído musical, tal cual. Para que vean que los académicos también escuchan música. Bueno, pero contanos con quiénes estamos entonces en esta mañana de Aire Fresco como primera invitada aquí en el piso de la radio. Exactamente, estamos con Sandra Viviana Clemente, ella es doctora y es parte del equipo de docentes que está a cargo de uno de los de un curso que se va a realizar este día viernes con un título largo, viste como sucede en las academias, pero ahora de a poquito lo vamos a desglosar. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y contenta por poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo desde la universidad. Que es un montón de cosas. Sí, por un suerte. Montón de cosas. Por suerte, sí. O por esfuerzo, o por compromiso, en realidad. Por todo eso junto, sí, sí, tal cual. Bueno, y en esta ocasión el curso es Transformación de los Sistemas Alimentarios, Enfoques Críticos para la Sustentabilidad, los Derechos y la Paz Territorial. Sí, así es. Un título largo, pero que ya va adelantando de qué se trata y hacia dónde apuntamos. Hace algunos meses lo pensamos, tratamos de darle forma para ver las posibilidades de que se sumen técnicos, profesionales, que sea atractivo y que sea algo necesario. Así que, bueno, en estos momentos estamos en el proceso de inscripción para iniciar la primera sesión el día viernes de 17 a 20 horas, una vez por mes. ¿Presencial? Es presencial y también virtual. Aunque te puedo adelantar que mayormente se inclinan por lo virtual. Pero queremos hacer un espacio con inscripto, gente de la zona, para también verse, porque suma mucho ir consolidando y armando un entramado acá en la región de los Comechingones y particularmente en Villa de Merlo. Lo virtual tendrá que ver con que se suma gente de otros lugares también. Exactamente. Sí, tenemos unos cuantos patagónicos. Mira. Sí, sí, sí. Y además de otros países, de México, de El Salvador. Con esta mirada latinoamericana que tenemos, incluso con la diplomatura que ya va por el tercer dictado. Y bueno, se suman entonces colombianos, colombianas. No es algo numeroso, los números son chicos, o sea, son grupos entre 15 y 20 personas, tanto para el curso como para la diplomatura, pero tener esto, esa diversidad de territorios, de experiencias, es lo más nutritivo, y lo digo siempre, y lo que lo hace muy particular. Lo local es importante, pero sumar experiencias y enfoques y miradas de otras regiones hace que el intercambio sea mayúsculo. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cuál es la importancia, en resumida cuenta, de hablar del sistema, de la transformación de los sistemas alimentarios? Sí, bueno, eso se puede encarar desde distintos enfoques, o sea, aristas o desde distintos ángulos. Nos damos cuenta desde que vamos a una verdulería, desde que vamos a visitar un médico por alguna dolencia o recorriendo las rutas y viendo los campos, que hay algunas cosas que funcionan de una manera diferente a lo que sucedía hace décadas. La gente se alimentaba de manera más natural, más vinculada con el ambiente, con el territorio. Parecía todo más saludable, parecía o era. Ahora no es que estemos tan alejados de todo eso, pero no, en estos últimos 50 años la manera de producir alimentos, la manera de alimentarnos, de comprar alimentos, lo cotidiano fue cambiando y no siempre para mejor. Entonces se contaminan los ríos, se usan muchos agroquímicos y la problemática es tan amplia, no solamente acá, sino en todo el mundo, que también se desdibuja cuál es la causa, cuáles son los problemas. Entonces uno puede hablar de problemas agronómicos, de lo técnico productivo, problemas del consumidor, qué acceso, cómo, qué, de qué dispone para alimentarse. O sea, esto es tan amplio. De la pérdida de biodiversidad, de que nos pasamos los límites planetarios en muchos sentidos, quiere decir que muchísimas especies no se van a recuperar. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con la dimensión política de la agroecología y que permiten o que intentamos modificar. Y ahí viene lo de, esto se puede transformar de alguna manera. Pequeñas acciones en educación, en la escuela. La huerta no es algo menor en una escuela. Conocer lo que rodea al ámbito familiar, a los espacios, el monte y demás, no es algo menor. Es tan transversal para la educación, para aprender y reflexionar sobre historias, sobre biología, sobre un montón de aspectos. Pero por otro lado, también esos docentes o los técnicos y nosotros como profesionales también podemos ofrecer otras propuestas como el curso, donde se pueda reflexionar, decir, bueno, ¿qué están haciendo en otros lugares? ¿Pudieron modificar esto? ¿Se pudo transicionar? ¿Es factible? ¿O tenemos que seguir con los monocultivos, usando todo ese paquete tecnológico agotador del suelo, agotador de la vida, de nuestros bolsillos también? Se puede, y estamos convencidos los agroecólogos, las agroecólogas, que se puede, porque hay un montón de ejemplos vinculados a eso. Lo que pasa es que es algo lento, que puede llevar varias generaciones, pero algunas medidas o prácticas desde lo individual se pueden tomar ya mismo, reducir el uso de plásticos, por ejemplo. Claro, pensaba que como sucede en los diversos temas, lo que nos proponen es un único modo de pensar las cosas, ¿no? Con el tema de la alimentación sucede mucho eso, que tal vez lo más difundido es una única forma, pero ahí vienen los agroecólogos y agroecólogas a decir se puede realizar de otra manera, que en realidad es la manera donde la humanidad resolvió así la alimentación históricamente, ¿no? Haciendo los propios alimentos, pero en las últimas décadas eso se fue modificando, se apareció la industria, aparecieron los monopolios, las grandes empresas. Entonces, creo que este primer aporte es a darnos la posibilidad de pensar que existe otra forma de producir alimentos. Exactamente, y no, y sí, es la historia de la humanidad, tiene que ver con eso, pero los cambios fueron tan bruscos y los resultados están ya tan visibilizados que simplemente ver qué hacían nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, alcanza para darse cuenta que había algunas cosas que no se tienen por qué perder, que tienen que regresar. Entonces, pensar juntos en el curso, volviendo al curso, a esto de poder generar un impacto, pensar juntos desde otros países, desde lo local, desde la Patagonia, proyectos y programas, algún pequeño cambio para esa transición, ya sea de un agricultor o ya sea de alguien en el aula que diga, no, puedo trabajar con niñas, niños, adolescentes de tal manera, acercarles un texto, ir a visitar una granja como vamos a hacer el sábado. Bueno, es parte, dicho de una manera más coloquial, de los objetivos del curso, que además no solamente está dirigido a agrónomos, hay pues una socióloga que va a participar, o sea, es transdisciplinar, entonces convoca a otras áreas de conocimiento. Y eso también, esas otras miradas con el mismo enfoque, con la misma intención de generar algún cambio, es lo que se va gestando en cualquier tipo de encuentro donde hay agroecólogos y agroecólogas. Y en este caso, el curso que tiene abierta la inscripción. Bien, ahí vamos a eso. Contarle a la gente que recién se prende que estamos hablando con la doctora Sandra Viviana Clemente de la Universidad Nacional de los Comechingones, que nos está invitando a un curso que empieza este viernes a las 17 horas. El curso se llama Transformación de los Sistemas Alimentarios, Enfoques Críticos para la Sustentabilidad, los Derechos y la Paz Territorial. Sí, porque todo, suma para estar tranquilos, ¿no? Que es lo que estamos perdiendo en las últimas semanas, meses, en el último tiempo. Interesante eso de mezclar la producción de alimentos con la paz. Sí, con la paz, con los sentimientos, con lo espiritual. La agroecología también se refiere a todo eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sandra, para quienes quieran inscribirse, ¿a dónde tienen que dirigirse? Sí, quería agregar que todas estas propuestas, la diplomatura que está en marcha, el curso que inicia el viernes y que es mensual, dura un año, termina en junio del año que viene, son 10 encuentros con referentes internacionales pioneros de la agroecología política. Uh-huh. Es parte de las propuestas del Instituto, del IEIDES, del Instituto que funciona en la universidad, y del Programa de Promoción de la Agroecología. Entonces tienen que mandar un mail a ieides@unlc.edu.ar. Pueden mirar en las redes también o en la página de la universidad. Ayer salió un artículo y ahí leer algunos detalles. Y por mail le mandamos el documento donde están los objetivos, los contenidos, el cronograma. Es una actividad arancelada. Uh-huh. Nuestras actividades son aranceladas porque son autogestivas. Son independientes del funcionamiento regular de la universidad. Son ofertas complementarias, claro, al equipo docente que tiene las carreras de grado de la universidad. Uh-huh. ¿Mm? También nombrar como parte del equipo de coordinación, sí, a la magíster Mariana Laura Solans, sí, y a María Mercedes Díaz. Sí, hicimos un hermoso equipo. María Mercedes es socióloga y ahí aporta otra mirada. Mariana es politóloga y es una impulsora de todo lo que realizamos junto con nuestra, referente principal, que es María Clelia Guiñazú. Y que anduvo por acá también. Anduvo, ¿sí?, los otros días. No se salva a nadie, ¿viste? Acá entrevistamos a todo el mundo. Y súper activas en cuanto a las propuestas y a dejar hacer y también impulsar, son el motor. Entonces, a mí me genera ese entusiasmo de seguir pensando, ¿y ahora por dónde vamos? Entonces, el sábado vamos a ir a la granja de Patricio Tobín en Los Molles, en Córdoba. Uh-huh. Es una granja biodinámica. Entonces, ¿por qué aterrizamos o vamos a ir con la combi? También ahí hay una inscripción previa porque todo tiene cupo. Uh-huh. O pueden ir por sus propios medios, pero hay que avisar. Pueden acercarse el viernes a las 14 horas. Celebramos un convenio con la cooperativa Constelaciones Semillas, que en estos momentos está presidida por Rubén Molins. El viernes, con entrada libre, gratuita y dirigida a toda la comunidad, vamos a celebrar el convenio, a conocer de qué se trata esto de producir alimentos de calidad, qué hacen, cómo están vinculados, qué tarea desarrolla la cooperativa. Ellos tienen emprendimientos que les proveen semillas, las clasifican, las almacenan, las cuidan y las comercializan. Están cerquita, se puede ir a visitar el local. Y es una experiencia única en el país también, sí, de las pocas experiencias, sí, que hacen este trabajo. Tal cual, pero son parte de la Asociación Biodinámica Argentina, uh-huh, que está en todo el país, en Patagonia, en Mendoza, en Cuyo. Tienen en estos momentos 10 emprendimientos que les entregan semillas y luego reparten a todo el país. Entonces va a ser muy lindo porque visibilizar la agricultura biodinámica no es poco. Están en sintonía con la agroecología, que como siempre decimos es una ciencia práctica en movimiento. Estamos en sintonía y estamos además muy contentos de poder pensar alguna acción junta, algún proyecto. Todavía estamos ahí, digamos, dando los primeros pasos. Y yo no conozco la granja de Patricio, que tan amablemente nos abre las puertas, pero sí probé sus nueces, que son las más ricas que conozco. Mejor forma de verificar, imposible. Acá también estamos abiertos a la verificación. Catación también. A la catación de alimentos saludables. Vos sabés que, permiso Sandra, vos sabés que me quedé pensando cuando arrancabas a hablar. Para nosotros, cuando éramos más chicos, veíamos muchas veces que venía la gente de afuera a la Villa de Merlo con sus autos. Y lo más común era de que tanto el radiador como el vidrio delantero del auto estuviera lleno de bichitos. Uh-huh. Y hoy en día, en la actualidad, no sucede. Y bueno, el ejemplo más claro, sí, sin lugar a dudas, es los los sistemas agroquímicos que se usan para que, bueno, obviamente no se coman la cosecha. Para limpiar todo. Exacto. Uh-huh. Sí, tal cual. A mí me pasaba también con el auto de mi papá cuando éramos chicos. Íbamos a la costa o hasta Mendoza, sí, por acá también, o Córdoba, y era negro el frente, el radiador, la parte delantera. Es llamativo, ahora que yo anduve por las rutas, apenas unas manchitas blancas en el parabrisa. Uh-huh. Y también que anduve por la ruta 8, veíamos un mosquito. Un mosquito y una nube, o sea, un equipo pulverizador, como se le llama mosquito, y una nube, estaban en, supongo, o era pre-siembra o pre-emergencia. Lo único que podía hacer era el famoso glifosato o tal vez el glufosinato, y una nube. Y una nube que era la atomización o esas gotas, pero excesivamente, si se veían así, no tenían ni el tamaño de gota, y si era una nube, esa nube se corre y va cayendo en cualquier otro lado, ya se sabe todo lo que sucede. O sea, una mala aplicación, además de que nosotros no las promovemos y que sabemos todo lo que implica para la pérdida de artrópodos, de insectos benéficos y demás, no estaba bueno ni siquiera cómo lo estaban haciendo, porque bueno, regular el uso de una pulverizadora es difícil. Regular para que caiga la gota donde tiene que caer. Claro. Y eso no pasa aunque nos lo enseñen a los agrónomos en la universidad. Uh-huh. Por una cuestión climática también, no solamente de regulación del equipo de pulverización del mosquito. Sí. Bueno, tengo entendido que en todo lo que es la zona del Valle del Conlara está prohibido ese tipo de uso de aviones, para que los campos no tengan todos estos animales, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Valle del Conlara tiene una sobresaturación de oxígeno que generalmente la podemos ver cuando empieza a atardecer, cuando vas a las sierras y ves toda esa saturación de oxígeno, lo peligroso que puede ser también el uso de los mosquitos, de estos aviones, para la fumigación de todo lo que son los cultivos, ¿no? Sí, hay ordenanzas y si no las hay, están tratando de poner una franja que se solía llamar buffer o protección alrededor de las ciudades o de los pueblos. Si son 1.000, si son 2.000, si son 1.500. Es importante, pero no pasa por ahí porque hay muchas cosas que no se pueden controlar, como esto del movimiento de las masas de aire a nivel bajo de la atmósfera. Hay inversiones térmicas, o sea, cambios de las masas de aire por las temperaturas que cambian las densidades, entonces ya sumas el viento, sumas las temperaturas y demás, y eso puede ir para cualquier lado. Entonces, puede ser importante, es importante en cuanto a concientizar y a marcar unas delimitaciones, pero sabemos que hay otros diseños, otras formas de cultivar. Uh-huh. ¿Mm? En el caso específico de Merlo, hay una ordenanza que es de 2012, que fue producto de un trabajo colectivo que, bueno, lo que se logró fue prohibir la fumigación aérea. Lo que sucede es que los municipios tienen una jurisdicción, ¿no? Del punto céntrico son 7 kilómetros y hay mucha zona gris y bueno, mucha zona gris se le llama, por ejemplo, Cañada La Negra, parajes rurales que no entran ni en una jurisdicción, ni en un municipio ni el otro. Entonces, esa legislación se tiene que abarcar con legislación provincial y eso ya requiere otro tipo de decisiones que son más complejas. ¿Por qué? Porque bueno, lo que vemos es acá que se convive con este modo de producir, con el agronegocio, que es como bien detalla Sandra, que la fumigación no se puede controlar metro más, metro menos, eso por aire o por agua subterránea llega de alguna manera. Inclusive está muy está investigado en los productos químicos, en la sangre que tenemos todas las personas, muchos productos químicos y de químicos que se utilizan a muchos kilómetros que llegan y mucha aire. Gente, como se comprobó por ejemplo en la ciudad de Mar del Plata, pero no es en el único lugar en que le han tomado muestras de sangre. Exacto. Y orina y pulseritas para detectar residuos de plaguicidas de gente que nunca estuvo expuesta. Entonces el tema es tan delicado. Sí. Que nosotros, en base a los resultados y conocimientos de otra forma de cultivar, vinculando agricultura y ganadería, nutriendo el suelo y demás, vamos por ese lado, que otra agricultura es posible. Entonces, tal vez a nivel provincial, municipal, el municipio de Merlo es parte de la RENAMA, y eso también es muy importante. Que es la Red Nacional de Municipios que acompañan a la agroecología, y comunidades que acompañan la agroecología. Entonces, es muy importante todo eso para, pasito a pasito, tratar de transformar y de cambiar las cosas. No solamente acortar las cadenas agroalimentarias